noches a todos. Aquí estamos un domingo más. Ya me iba a salir a mí lo de un miércoles más. Estoy de estreno hoy. Va a ser un programa diferente. Diferente porque estamos poniendo el broche de oro al fin de semana. Y diferente porque después de que hemos hecho el cambio de horario de emisión, pues es el primer día que empiezo yo. Así que estoy de estreno. Que estábamos de estreno, pues porque para no perder costumbres, pues estamos aquí empezando un poquito tarde, que le vamos a hacer aquí las cosas del casi directo. Deberíamos haber empezado a las 7, pero bueno, son las 7 y cuarto. Ya los que nos venís oyendo habitualmente ya sabéis que siempre empezamos ahí, aunque últimamente nos estábamos intentando reformar, pero hoy empiezo yo. Bueno, me voy a presentar, soy Ángel González y por si no lo sabéis, estás escuchando El Abrazo del Oso. Nos andábamos terminando de preparar, ya tengo ahí a mi querido amigo Fernando. Ya voy a aprovechar para presentarle. Fernando Moreno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí pegándonos con la técnica, como siempre, ¿eh? Ya ves, hemos cambiado tres micros. Ha habido un momento aquí de tensión en que estamos. No, va, sí, por signos y tal, coge ese cable, pone aquel micro, vuelve, no sé qué tal. Ya está. Total, estoy empezando a presentar yo, ya sabes que no pasa nada. No pasa nada. Si estuviera Eduardo, a lo mejor se nos hubiera cabreado, pero bueno. Dentro de un ratito, ya. Para cuando llegue Eduardo lo tenemos todo afinado, ¿verdad? Sí, hombre, cuando llegue el jefe ya. Bueno, vamos a aprovechar para presentar también a nuestra contertulia esta noche, de momento, bueno, de esta noche, de esta tarde noche, hasta que llegue nuestro querido director Eduardo Moreno. Ana Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Bueno, buenas tardes. Vamos a dejarla ahí. Buenas tardes. Que todavía, ahora ya que se va notando el cambio horario y tal, todavía no ha llegado, pero bueno. Todavía es de día. Todavía es de día. Lo que pasa es que nos cuesta. Tantos años haciendo lo de noche. Empezar ahora por la tarde como que nos cuesta un poquito. Pero bueno. A mí no, A ti no. Sí, tú siempre has sido animal nocturno. Pero bueno. Programa completito esta semana. Estamos ahí un poquito a medio camino entre momento emotivo que vamos a dejar que luego cuando llegue Eduardo ya nos cuente él. El por qué ese motivo este fin de semana. Y bueno, tenemos ahí también un poquito de variadito, ¿verdad? Porque hoy tenemos en astronomía, tenemos un pequeño relatito un poco especial. Sí, ¿verdad? Es un poco, no sabría decir si ciencia ficción o qué, pero está interesante. La perspectiva de lo que sería vivir más y el cómo lo llevaríamos, de alguna manera. Bueno, pues será. Enseguida empezaremos. Vamos a empezar hoy con la astronomía. Y escucharemos ese relato que yo creo que os va a gustar. ¿Qué más cosas vamos a tener hoy? Pues vamos a tener un poquito de actualidad. Vamos a tener un poquito de cine. ¿Cómo no? Además, doy una película que se va a salir un poco de la típica cartelera habitual. Y me está molando el fondo que me ha puesto Fernando hoy. Un momento, vamos a dejar que suene un poquito. (Risa) Genial, Fernando, sí señor. Esa es forma de empezar el programa con ritmo. Como decíamos, también vamos a tener hoy un poquito de cine, pero nos vamos a ir, vamos a dejar de lado el cine taquillero y comercial y nos vamos a ir un poco más minimalista, quizá una película francesa llamada El Erizo, que comentaremos luego, y tendremos buena música también, un par de dedicatorias especiales que tenemos por ahí pendientes hoy, y pues todos los temas que siempre tienen cabida en este Abrazo del Oso, que comienza ahora. Waiting for the warmth of that tender storm. Love is the same. Si nos estás escuchando, creo que todavía seguimos teniendo problemas a través del 107.3 de la FM, pero si nos estás siguiendo a través de internet, en el www.elabrazodeloso.es o a través de www.omcradio.org. Las formas de contacto habituales, el correo, correo@elabrazodeloso.es y el teléfono 91-505-3529. Ya, después de haber hecho las presentaciones, haber dicho cómo vamos a empezar, tal, las formas de contacto, lo habitual y lo de siempre, ya que no me he metido la voz en off, que yo creo que da muy bien ahí con Gin de fondo. Fernando está diciendo que siga así, un gesto muy radiofónico. Fernando, que no sé, eso no es serio, no se escucha. Háblanos. Nada, te estoy diciendo que muy bien, con el dedo hacia arriba. Sí, claro, pero es que no es como andar, sino con el pulgar. Es que no queda radiofónico. Ah. Ya sabes, los oyentes no ven. Pero esto ha evolucionado con los años y tal, y ha mejorado mucho, pero todavía no nos ven. Pero un mensaje privado de ánimo hacia adiós, gracias. Tú imagínate que tuviéramos que venir vestidos a hacer el programa. Lo bueno de que no nos vean es que nos permite ciertas licencias que de otra manera no podríamos tener. Calla, hombre, calla. Vestidos venimos, ¿eh? Ah, yo no. ¿Os habéis dado cuenta? En fin, que nos vamos a ir yendo con la astronomía, si aquí nos parece bien a mis queridos compañeros. Y pues nada, vamos a ir cambiando un poquito de melodía y empezamos. Estábamos antes en la presentación, pues esta noche, en esta tarde-noche, me ha dado a mí con lo de decir esta noche, por Dios, no sé cuántas veces lo habré dicho ya. Luego llegará Eduardo, me dirá buenas noches y ya caeré otra vez, yo solo. Pero bueno, como comentábamos antes en la presentación, en esta edición del Abrazo del Oso vamos a tener una sección de astronomía especial, porque vamos a contar con un relato que aquí nuestra querida compañera Ana Muñoz le ha puesto voz. Y bueno, Ana, preséntanoslo, ¿qué relato vamos a escuchar? Sí, el relato tiene por título Azul. Es lo escribió Hugo Acebeque, es chileno, y es un relato que fue elegido segundo mejor relato del año 2004 por la revista digital Oxygen. A mí me pareció muy interesante la perspectiva de, vamos, de lo que trata en sí el relato. Uh-huh. Y me gustó la idea de leerlo aquí en la radio. Bueno, genial. Te voy a decir que para que aquí nuestra querida redactora jefe se haya animado a hacer un relato, en ponerle voz a un relato, cuesta, ¿eh? Cuesta, porque hablar delante del micrófono y tal todavía se nos está terminando de soltar. Entonces es digno de mención que te hayas animado a hacer este relato, así que yo creo que lo vamos a disfrutar todos mucho. Espero que os guste. Pues nada, si lo tenemos por ahí listo ya, vamos a ir enseguida ya con este relato que se llama Azul. Harry se levantó alicaído esa mañana, como lo venía haciendo desde hacía 37 años. Después de dormir sus usuales 3 horas, se sintió listo para ejecutar los planes especiales que tenía para esa jornada. Planes largamente meditados. Se introdujo en su práctica ducha térmica de agua y aire comprimidos de 1 minuto y salió más despierto, más vivo, aunque la lentitud de sus movimientos fue inevitable. Cuando pasó frente al espejo del baño, el único de su departamento, evitó mirarse. Desnudo, volvió a su espacioso dormitorio, presionó un botón en la cabecera de la cama y las cortinas del ventanal se abrieron. De inmediato, el vidrio se enroscó dejando ver la ciudad sin obstáculos. Fue aparente el limpio panorama. Cuando él se asomó, confirmó el espeso smog de siempre que cubría de un gris tenebroso las gigantescas construcciones. Parecía un crepúsculo en pleno invierno, pero el reloj marcaba recién las 7 de la mañana de un caluroso día de verano. La hermosa y nociva luz del sol permanecía latente sobre aquella capa de humo envenenado. Como una contradicción aberrante, la polución protegía de la ciudad de los rayos ultravioletas. Melancólico, recordó los tiempos en que se podía ver el cielo, en toda plenitud en el desértico clima en que vivió antaño, donde ni siquiera había nubes que impidieran el resplandor de ese azul que ya no residía en la tierra y que era solo recordado como un acontecimiento remoto, apenas atisbado por las generaciones del presente en imágenes y hologramas que jamás serían capaces de reproducir las placenteras sensaciones que él había experimentado algunas veces. Eso definitivamente se había extinguido. Se vistió con la escasa destreza que su cúmulo de años le permitía, escuchando música de Bach. Ya cubierto con sus prendas de látex, se encaminó hacia la puerta del ascensor dentro del mismo apartamento. A una orden oral, el elevador se puso en funcionamiento y comenzó a bajar veloz los 200 pisos del edificio. Entretanto, se acomodó unos grandes anteojos que se adhirieron a su piel como ventosas. Después, arrastrando el anular de la mano derecha por una zona demarcada sobre su pantalón, activó una pequeña pantalla en los anteojos y, operando con el mismo dedo, como si fuera el cursor de un ordenador, seleccionó el enlace de su vehículo y lo encendió. Al abrirse las puertas del elevador, su compacto coche, que tenía forma de una media luna ovalada vuelta hacia abajo, lo esperaba en marcha. Montó en el único asiento y, a un mandato oral del vehículo, rodó con lentitud hacia la salida de la torre. El interior del transporte era estrecho, no tenía palancas, pedales, manubrio ni espejos, y se asemejaba mucho a un amplio sarcófago con ventanillas polarizadas, donde su ocupante podía viajar incluso recostado y dormido. El senil pasajero, moviendo el dedo de comando, marcó su destino. Después de un par de segundos, en el diminuto monitor de sus gafas, un mensaje de autorizado por la central de tránsito y otro de ruta asignada parpadearon junto con un sinnúmero de anotaciones menores. Se confortó al percatarse que le correspondió la cuarta pista, la última de arriba, la última que dejaba ver por lo menos los edificios y el oscuro cielo. Las otras 3 daban la impresión de viajar por túneles y no le agradaban. Ya raudo por la autopista, intentó ver su resumen noticioso favorito en la minúscula pantalla, pero no pudo concentrarse. Sus pensamientos andaban en otro lugar. Era la nostalgia la que no lo dejaba tranquilo, simbolizada en aquel azul que, por más que tratara, no evocaba con nitidez, y con ello su pasado se extinguía sin remedio. El smog, las luces, las altas construcciones y los otros sarcófagos que transitaban a su alrededor desaparecían poco a poco de su visual. Su pensamiento y su razón viajaban, partían al pasado, al reducido fondo de recuerdos que guardaba en su memoria. Casi no había imágenes, ni voces, ni sensaciones ahí. Solo información pretérita que apenas precisaba. Nombres, fechas, lugares y acontecimientos que, si no los hubiera tenido de antemano, por cierto, hubiese dudado de ellos. Había estudiado medicina, aunque en definitiva la carrera que siguió no fue la de médico, sino la de empresario en el mismo rubro. estableció varias compañías, una de las cuales se convirtió en una verdadera mina de oro que le dio fortuna y fama mundial. Esos habían sido los buenos tiempos. Ahora se encontraba en el ocaso de su feliz historia, convertido en un anónimo y filantrópico anciano que intentaba vivir sus últimos días en retiro. Analizaba su vida mientras la vibración silente del vehículo lo hipnotizaba, lo hacía sentirse arrullado como un niño en una cuna. Lo tuvo todo, en especial amor, salud y dinero. El verdadero amor le duró lo suficiente, aunque se había ido con la muerte de su mujer, que extrañaba demasiado. La riqueza material le sobraba y la salud fue fácil conservarla, porque en ese presente nadie se enfermaba, ni siquiera en la sobrepoblada y miserable Europa. Y era muy difícil morir en un accidente, por muy grave que fuera. La tecnología permitía recuperar y reemplazar casi cualquier miembro u órgano humano, y si no se podía, siempre estaba la opción de la criogenización. Él se hallaba cansado, sentía que sus funciones vitales se detendrían en cualquier momento. Se había sometido a innumerables intervenciones quirúrgicas. Su corazón, estómago y pulmones eran máquinas de longeva duración certificadas desde fábrica. La mayoría de sus huesos consistían en estructuras de firme titanio. Sus músculos permanentemente reforzados con inserciones de material semibiológico, al igual que sus venas limpiadas y regeneradas cada lustro por el llamado lavado fundamental. Y la piel de su cuerpo la había estirado tantas veces que la tenía tan delgada como la cáscara de una cebolla. Le repugnaba mirarse al espejo, le repugnaba mirar los venosos y violáceos rostros de los demás, y daba gracias por la imperante moda de vestir todo el cuerpo, incluso la cara, con esos enormes anteojos digitales. El sonido intermitente de una sutil alarma lo sacó de sus cavilaciones. Estaba a un minuto de su destino, una de sus innumerables clínicas de asistencia, la casa matriz. Una sonrisa imperceptible lo regocijó al imaginar lo curioso que se sentiría ser cliente de su propia empresa, la que ahora estaba en las confiables manos de uno de sus herederos, quien en persona trataría su caso a pesar de no ser su labor. Harry había nacido el año 72 del siglo XX y la fecha de ese día correspondía el año 28 del siglo XXII. Tenía 156 años de edad, una centuria exacta más de lo que había vivido su padre. Había olvidado el rostro de su progenitor. Ese era uno de los acontecimientos perdidos que más le causaban dolor. Pudo guardar el recuerdo de toda su familia, pero no el de él. Fue el primero en morir, bastantes años antes que su madre y mucho antes que sus hermanos. Y aunque poseía fotografías e imágenes de vídeo de la época, a su padre lo veía como un completo extraño. Nunca podía formar su rostro en la memoria sin la ayuda de las fotos que guardaba, ni hablar de los sentimientos. No lo sentía más que como una obligación, porque sabía que habían sido muy fuertes alguna vez. Temía que era demasiado el tiempo que los separaba y demasiadas las cosas que su cerebro y su corazón no podían retener. Eso lo avergonzaba ante la memoria de quien le dio el ser y la formación. No cabía duda, su generación había dado un salto tecnológico tan antinatural que el metabolismo humano no pudo asimilar. Los hombres no estaban evolucionados para vivir tantos años, ni para recordarlos. En el portal del edificio lo recibió Héctor, su tataranieto, y después de un breve e íntimo intercambio de palabras ingresaron y pasaron a una iluminada habitación en el centésimo piso. Ahí se desvistió y se colocó encima unas cómodas prendas hospitalarias. Estaba tranquilo, ya acostumbrado por la experiencia de tantos paseos por esa clase de salas, aunque el caso fuera diferente. Se recostó en una ostentosa cama de metal cromado. Respiró sereno mientras su joven pariente en silencio preparaba dos catéteres, que en breve le conectó, con destreza y sin causarle dolor, a la yugular. El viejo permaneció acostado unos minutos más, pensando en su padre mientras esperaba, intentando recordar su rostro, pero no pudo, y eso no lo sorprendió. Pronto Héctor se acercó de nuevo y le puso en su mano derecha un diminuto aparato de liviano metal negro que conectaba mediante un cable a una máquina, la misma desde donde procedían las mangueras introducidas en el cuello del paciente. Cuando tú quieras, viejo, le dijo el doctor con afecto. Según las reglas del propio cliente, debía accionar la máquina. Ahora mismo, muchacho, antes de que me arrepienta. Y sonriendo nervioso, presionó el botón oscuro del aparato que hacía en sus manos. Algo asustado, notó como un líquido azulino subió por la manguera hasta incrustarse en su vena. Se relajó en el momento en que sintió la gélida sustancia entrando en su cuerpo. Una sonrisa infantil, pero ahora legítima, se dibujó en su cara deformada por las numerosas cirugías, mientras recordó con nitidez, o soñó, nunca lo supo, un momento exacto de su pasado. Se vio siendo niño, lo experimentó como si estuviera allí. Se encontraba sobre unos ronqueríos en una playa, junto a su padre. El sol repuntaba radiante sobre sus tibias cabezas, mientras pescaban envueltos en una templada brisa marina. Se vio maravillado. Sorprendido y ansioso, observó el jovial y sereno rostro de su progenitor que le sonreía. Al mirarlo, lo sintió suyo como no lo sentía hace más de 100 años, de su sangre y de su carne, como a un hijo que murió joven. Vio en sus profundos ojos azulados, que no recordaba hasta ese entonces, el reflejo del azul del mar, el resplandor del azul del cielo, el azul que nunca más sería, ese que cuando nació por derecho le correspondió y que había dejado el planeta hacía años y que él debió acompañar. Y en ese preciso momento tuvo la certeza de que el haber alargado su vida de tal manera había sido un imperdonable error, que esa vida extra no le fue asignada por Dios o quien fuera. Nunca lo quiso en realidad, y se arrepintió por tantos años de existencia inútil y forzada. Al irse durmiendo, mientras lágrimas dulces y agraces acariciaban su rostro, escuchó la voz de Héctor que, como un lejano canto de un ángel, le hablaba. Hasta siempre, abuelo. Se te va a extrañar aquí. Era su definitivo adiós, pues en esos tiempos de inmortales artificiales, su lucrativa empresa se dedicaba a dar el oneroso servicio de suicidio asistido, y Harry, cansado y solo, ya no deseaba vivir más. Luego, un líquido rojo intenso subió por otro de los tubos hacia sus añejas y fatigadas venas, pero el anciano ya estaba dormido, y en su sueño nada más que el azul existía. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos, después de haber escuchado este relato. Recordaros que estáis escuchando El Abrazo del Oso en el 107.3 de la FM o en www.elabrazodeloso.es. Y bueno, antes de continuar con el comentario de este relato, que la verdad es que no deja indiferente por la emotividad que encierra, ya extrapolando un poco todo ese ambiente futurista que nos describe y tal, pues la verdad es que está lleno de sentimiento. Incluso en la grabación había un par de momentos ahí en los que costaba, ¿verdad, Ana? Ahí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nada. No podía evitar dejarme llevar. Nada, bueno, pero para ser tu estreno en esto de lo de grabar relatillos y tal, está bien. Está bien. Bueno. Ahí hay que animarse y seguir. Bueno, antes de seguir con esto, que hay una preguntilla, un par de preguntillas que tengo yo por ahí que yo creo que... No sé, por lo menos yo me he quedado con ellas. Ahora, antes de eso, vamos a presentar a nuestro querido director, que ya lo tenemos por aquí. Señor Eduardo Moreno, buenas noches. Buenas noches, querido amigo codirector, Alfredo González. Perdón por el movimiento de micrófono. Si es que bueno, es lo que pasa, te dejo el sitio bueno y claro. Que me has descolocado, ¿no? Está la silla a una altura distinta. Pero por lo menos tiene es el micro codiceres, que verdad. Nos ha costado, Fernando. Ya me imagino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado. Decíamos también al principio que era un fin de semana especial, que estábamos poniendo el broche de oro y bueno, también habíamos dejado un poco en suspense a la audiencia para que fuera de tu propia voz el que nos comentaras un poquito por qué era especial este fin de semana. Bueno, pues acabo de bajar, de salir del aeropuerto, como quien dice, acabo de aterrizar. Y lo acabamos de hacer desde Guadalajara, tampoco el avión tampoco ha sido mucho rato. ¿Por qué Guadalajara? Pues porque, como el año pasado y como el anterior, en Riva de Salelices, bueno, pues cerca de Alcalá del Pinar, cerca de Molina de Aragón, no muy lejos, en el Alto Tajo, en el Parque Natural del Alto Tajo, hace 2 años hizo aquel famoso bosque de Cebrián como homenaje a la figura del destacado y maravilloso, y genial y carismático Juan Antonio Cebrián, al que tanto queríamos y que se nos fue en octubre de 2007. El homenaje que se hizo en forma de árboles, este bosque de Cebrián que sigue creciendo, 2 años después, segundo aniversario, y nueva visita a este bosque, aprovechando la fecha, desde finales de febrero, principios de marzo, el fin de semana que coincide, nos juntamos allí muchos rosaventeros, muchos amigos de Juan Antonio Cebrián, que le conocieron y que le escucharon cuando estaba al frente de la Rosa de los Vientos. De ahí venimos. Bueno, con razón, decíamos que era un fin de semana emotivo. Nuestro grupito de amigos, que hemos ido un poco, bueno, pues a lo nuestro, un poquito a nuestra bola, con mucha gente del programa. Don Luis Illana, que bueno, que no pudo pasarse por el bosque porque ha llegado tarde, digamos, pero bueno, se ha pasado por allí, por la zona. Y bueno, Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez, Marina Mora, todos nuestros compañeros del programa y muchísimos otros. Bueno, ahí estaban todos. Solo hemos faltado algunos descastados que no hemos ido, pero... En fin. Ya, pues el año que viene no faltéis. Hombre. Os ato y venís para allá. Secuestraos. A ir aducidos. Sí, señor. Bueno, pero ha estado bien. No ha habido problema con la ciclogénesis explosiva. Bueno, alguno que otro. Pero bueno, también... Hemos podido lidiar con ello y, bueno, ha sido una especie de cura anti-internet y anti-teléfonos móviles y estas cosas, porque no había nada, no había ninguna forma de contacto con el mundo. ¿Sabe? Se fueron todas las comunicaciones, se fue la luz durante buena parte de la tarde. Lo bueno es que la visita al bosque, como tal, fue por la mañana del sábado. Y, bueno, pues, tiempo cambiante, pero no hizo ni frío ni apenas lluvia. Era un ratito que llovió y poco más. Y, bueno, nosotros fue irnos y empezar la... cibernémesis despampanante esta, que no sabemos muy bien cómo se llama todavía, pero que George Clooney lo llamaría la tormenta perfecta, pero bueno. Sí. Y ahí estábamos, pues, tan felices. También estaba nuestra amiga Petete, estaba María, estaba Marco y su chica, estaba por ahí nuestro querido amigo Juanma. Y bueno, es que intento que no se me olvide nadie. Éramos unos pocos. Y cuando se junta tanta gente, a veces resulta complicado, ¿eh? Y por supuesto Irene Fernández, nuestra voz en off, que también andaba por ahí y que la hemos dejado, pues, recuperándose de la ciclo... De génesis explosiva. Fíjate cómo son las cosas, que este fin de semana no ha habido crisis. Apenas, ¿no? Como hay ciclogénesis, no hay crisis. No hay... En fin, bueno, pues, luego si queréis continuamos un poquito con esto, pero más que nada porque no quiero dejar a Ana que se nos quede con las ganas de comentarnos un poquito con el tema de ese relato. Cuéntanos, antes comentabas que era de un escritor chileno. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Sí, Hugo Acebeque. Hugo Acebeque. ¿Y el porqué de esta temática tan, no sé, pues nos presenta un hombre que está como un poco, vive en el futuro, pero quizá como que está cansado de ese futuro, ¿verdad? No es... Bueno, creo que nuestro protagonista sentía que, bueno, que estaba viviendo una vida que no le tocaba vivir. El hecho de sentir que no tenía que estar ahí hace pensar que, en cierto modo, sí que estaba muy vivo. Pero bueno, se había concedido demasiado tiempo para que sus recuerdos permanecieran como lo hacían durante una vida normal. Muchas cosas que, bueno, en nuestros parámetros sí lo disfrutamos, pero ya cuando vives tanto tiempo, yo creo que no pierdes ahí en tanto tiempo, pierdes a los seres queridos y bueno... Porque ahora viene la pregunta que tenía yo. ¿Vosotros creéis, y esto ya va un poco abierta a todos, a Ana como por prepararse el relato, que estábamos en contacto con ellos, Eduardo desde su enfoque psicológico, e incluso Fernando desde... Toma enfoque. Incluso Fernando desde su punto de vista arqueológico. ¿Vosotros creéis...? Ábrete el micro, Fernando, no te quedes así pensando. ¿Te quedes así? Vamos a hacer aquí una pequeña pregunta abierta. ¿Vosotros creéis que el ser humano está preparado, no a nivel físico, más a nivel mental, para vivir tantos años? Vivir, en el caso del personaje, 157 años era, ¿no? 156. ¿Vosotros creéis que el hombre está preparado para vivir tanto tiempo? Hombre, yo creo que no estamos preparados todavía ni para beber leche de vaca. Porque hace 10.000 años hubo una hambruna y tuvimos que beber leche de vaca, y aquellos seres humanos que fueron capaces de tener cierta capacidad de digerir la lactosa, más o menos, sobrevivieron más que los otros. Entonces tenemos un poquito de posibilidad de beber leche de vaca. Y esto de hace 10.000 años. Vamos. Y todavía, pues imagínate un cambio tan radical como es vivir 50, 70 años más de golpe. Pues no sé, yo creo que sería bastante complicado para que la genética, que va a otro ritmo bastante diferente al de la evolución humana a día de hoy, pueda adaptarse. O sea que lo veo complicado, lo veo bastante complicado. De hecho, es que en el relato lo pone como que es un plan bastante artificial. Bastante en plan regeneración y más operaciones y más retoques y sustituir las cosas que van fallando por otras que ya no son humanas, sino más... Y que aún yo veo que es como un salto demasiado corto de tiempo para asumir el ser humano ese cambio tan drástico y de tantos años de diferencia. supongo, no sé. No sé, Fernando, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el ser humano no está preparado para muchas cosas de las que en realidad después hacemos, ¿no? Yo creo que es un... hemos tenido una evolución que en términos evolutivos ha sido muy, muy corta, ¿no? Y estamos todavía evolucionando. No creo que parezca. Algunos involucionan, pero bueno. Todavía estamos igual preparados para correr por la sabana y poco más, ¿no? Es, a lo mejor hay cosas que las que hacemos que todavía no sabemos. Nuestro cuerpo no está todavía, ¿no? Entonces, vivir más, pues, también, ¿no? Cuando la vida media antes era de 40 años, ¿no? Sí, digamos que ya es un salto evolutivo el hecho de que ahora la vida media se haya alargado. Sí. Ya es un salto muy grande el que tenemos. Pero estamos hablando de casi el doble. Que genera muchísimas consecuencias sociales, muchísimas consecuencias psicológicas. Rediseña completamente la sociedad. Imagínate dar un golpe, multiplicar por dos. Te plantas en los 160 años ahora mismo y no veas. Uh-huh. Ya se está quejando la gente de tener que jubilarse a los 67. Pues imagínate que te digan hasta los 130 no vas a dejar de currar. Sí, sí, ahora mismo vivimos en una sociedad que, como dice Fernando, nos ha obligado a adaptarnos a cosas para las que seguramente la genética necesitaría mucho más tiempo. Estaríamos preparado, nuestro cuerpo está diseñado para correr por la sabana, como dice Fernando. Y esto se puede ver incluso en aspectos tan sencillos como los problemas psicológicos. La ansiedad, normalmente los trastornos de ansiedad tan típicos del ser humano en estos tiempos que corren, el estrés, el no parar. Ese miedo que nos da por anticipar problemas laborales y situaciones que nos desatan, bueno, conductas y reacciones un poco extrañas que pueden desembocar en problemas psicológicos. Muchas veces son eso, desajustes que tiene el ser humano porque está acostumbrado a que el miedo era enfrentarse a un león en la sabana y salir corriendo. Y claro, esto te activaba de una manera el cuerpo y el sistema cognitivo, el sistema fisiológico de una manera bastante adaptada a eso y no a lo que tenemos que hacer ahora, que no es salir corriendo precisamente, sino enfrentarte a un jefe. En ese momento lo que hacías es proteger tu vida. Claro. En un momento muy concreto. Ahora eso es otra cosa. Diferente. Sí. Más psicológico que físico. Quizá. No, bueno, también tenía su aspecto psicológico, pero ahora estamos. El miedo que tenemos es eso, a reaccionar de una manera. Que el cuerpo va por un lado y la mente por otra. Sí. Y nos lleva a tener un desajuste que no, sí, es lógico. Intenta ser racional y luego, bueno. Y no. Y no. Tenemos mucho que aprender y bueno, hay muchas cosas para las que podremos hacerlo poco a poco con nuestra capacidad como seres humanos, sociales, inteligentes que somos. Pero hay otras muchas para las que el cuerpo tiene mucho más peso, la parte genética, la parte biológica, y como decimos en el tema que estamos tratando ahora, asumir 70 años más de edad, 80, pues no sé, lo veo un poquito fuera de nuestro rango de posibilidades. Ahora mismo es complicado. Lo que pasa es que lo que nos contaba Leonardo tampoco es tan descabellado, ¿verdad? Esa forma de asistir la vida para que sea, para alargarla. En plan de ir reponiendo todo lo que se nos va estropeando, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás lo único que queda sin recambio en sí es el propio cerebro y la propia conciencia, sí, del ser humano. Es lo que... Es difícil adaptarlo a un cambio tan brusco. En cierto modo puedes dejar de ser feliz. Sí vives más, pero lo que vives añoras muchas cosas. Sí, ¿Hasta qué punto es...? Es bueno tener más vidas y a lo mejor la calidad la estás dejando. Pero bueno, es un relato curioso. ¿Qué más cosas tenemos? Tiene más relatos este escritor, ¿verdad? Sí, también ha escrito otros, bueno, relatos o cuentos en torno a 12, creo, bueno, o 9, sí. Bueno, tengo los títulos, sí, pero... Una lista, sí, más o menos, de entre 10 y 12. Sí, tiene unos cuantos relatos más allá. A ver, decir también que no es un escritor que haya hecho libros, sino porque se dedica más a edición digital. Sí, los hace por internet, vamos. No, Acebeque. Es un crimen. Sí, Hugo Acebeque. Hugo Acebeque. En realidad este relato fue un poco en conmemoración al primer aniversario del fallecimiento de su padre. Entonces, bueno, lo hizo en ese sentido. Y luego ya, bueno, pues siguió escribiendo. Nah, es curioso, tiene una literatura curiosa. Es, bueno, podemos, yo creo que algún día podemos rescatar algún otro relatillo de él también, porque sí, tiene cosas curiosas. ¿Alguna cosa más que nos quieras juntar? No. ¿No? Hay de decir que no veas lo mal que lo pasó el día que estuvo grabando, porque hay un par de... Eres muy malo tú como, claro, jefe de director. Porque no sé, yo, director, soy... Yo me llevo la fama, pero aquí el malo eres un déspota que saco el látigo y hoy no me quito el cinturón porque no me lo he traído, pero... A ti te damos el papel del bueno y el malo eres tú, no yo. Claro, claro. Que quede claro, tío. Claro. Me voy a reivindicar ahora mismo. Yo creo que habré sido cruel, que incluso en esos momentos de pesar, ahí leyendo el relato, lo he reutilizado para ponerlo ahí, que se note que estaba sufriendo. Que no es tan malo. De todas formas, tenemos un mensaje, ¿no? De un email que nos han mandado. Sí, no, hay una felicitación por ahí para nuestra redactora jefe. Sí. Pues venga. Guay. ¿Lo vas a leer tú? No, léelo tú, Fernando, que a lo mejor leerlo ella misma se va a quedar... Vamos a abusar de Fernando. Nada, es un mensaje de María Luisa que dice: mi enhorabuena para Ana por el relato leído. Guay, gracias. Que cuesta, mira que nos cuesta. María Luisa, contanos algo más. Claro, mujer. Demasiado que ha conseguido terminar de escucharlo, que al principio no podía. Así que... Bueno, pues nada, gracias, María Luisa. Y de parte de Ana, que está aquí, que no quiere decirlo, dilo. ¿Es qué? Otra vez dilo, que gracias. Es que es Jo. Exprésate. Gracias, Jo, no, gracias. Nuestra audiencia, que si no fuera por vosotros estando ahí al otro lado, esto lo haríamos porque lo hemos estado haciendo muchos años, pero la verdad es que se agradece saber que hay gente ahí al otro lado que nos escucha y nos anima a seguir adelante. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis, lo que vamos a hacer es... No sé si Eduardo quiere... Tú eres el jefe hoy. Yo soy el jefe hoy. Tú no me preguntes si... Vale, Fernando, pues vamos a poner un tema musical, una de las dedicatorias que teníamos por ahí pendientes, un tema de Muse, que se llama Starlight, y vamos a... Aprovechando... No sé yo si tengo alguna canción de Mickey Muse. Voy a mirar, a ver. Aprovechando ya para recordaros que si estáis en el Facebook y tal, y que os paséis a ver... Nuestra entrada de Facebook, el abrazo del oso. Seguimos siendo 300. Vale. Digo, porque, a ver si se. Lleva 300, ya vamos para abajo. No. Vale. De aquí no se borra nadie, ¿eh? Esto de. Entonces, podemos con todos y somos 300. Que seamos casi 300, ¿no? Porque nos hubiéramos quedado en vez de. Podemos con miles. Con el ejército persa, por lo menos podemos. Si hubiéramos sido casi 300, en vez de poder con el ejército persa, se hubieran reído de nosotros. Pero bueno. Sí, yo iba con el chiste del casi 300, pero justo cuando iba a decirlo, llegó el 300. Digo, podemos cambiar de película y ponernos serios. Pues eso, que. Aprovechando que estáis por ahí, que. Pues espera un momento, creo que llegamos al 301. Y seguro. Borra uno, no sé quién. ¿Cómo que te ha forrado? ¿Quién ha sido? Oiga, claro, ha dicho, eso es el 300. Ha dicho, ¿cuándo? Que no lo sé, fuera. ¿Quién ha sido el que se ha borrado? Espero a pasar el 400. Pues no os esperéis para el 400. No, hombre, no. A ver, si es que si hacéis todo lo mismo, al final no vamos a llegar a 400. Claro. Ay. facebook.com/elabrazodelos. Si es que ya no podemos decir nuestra pequeña familia, porque ya no es pequeña. Es una pequeña gran familia. Sí, señor. Pero bueno, que a lo que iba. Hay un grupito por ahí de estos que se han puesto tan de moda en el Facebook, donde cada uno, pues, de vez en cuando dice, uh-huh, a mí me ha pasado esto, voy a hacer un grupo. Pues así surgió un grupo del que yo formo parte también, las cosas como son, que surgió a raíz de un poquito también siguiendo el hilo de lo que comentamos hace un par de semanas del moving en el trabajo y todos esos temas de la presión de los jefes y los no jefes y los compañeros y los... Pues todas esas cosas que pasan en esta sociedad donde no hay crisis, que hay ciclogénesis explosiva. Y bueno, pues un grupo de amigos puteados, porque no tenemos otra nombre, la verdad, formamos este grupito en el Facebook y vamos a aprovechar, vamos a dedicarle esta canción a los que ya no forman parte de ese grupo, porque ya no están en el lugar de trabajo donde estaban hace una semana. Os podéis imaginar yendo los tiros por donde iban últimamente, porque ya no están. Pero, pues nada, entre pues a esas personas que ya han dejado de estar compañeros nuestros, pero que siguen siendo amigos y a los que todavía seguimos ahí soportando, pues vamos a dedicar este tema de Muse, que se llama Starlight. Y, pues nada, ya lo tenemos ahí de fondo. Así que, para todos esos fundacionarios demoníacos y fundacionarias demoníacas, este tema. pues aquí seguimos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la FM, en www.elabrazodeloso.es. Y si quieres decirnos algo, pues igual que nuestra amiga María Luisa antes ha usado el correo, pues los demás solo tenéis que mandar un correo electrónico a correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Y si bien queréis entrar en antena y decirnos algo, o os da corte entrar en antena, pero queréis llamarnos, pues 91-505-3529, 91-505-3529. Madre mía, tengo un poder de convocatoria que no me lo creo ni yo. Ha sido decir el teléfono y me acabo de quedar sordo. Ay, me acabo de quedar sordo. Creo que no he sido el único. Vale, dale, dale, Fernando, da igual. Hola. Hola, Irene. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que has ido a decir el teléfono y has llamado? O es... Claro, me ha dado. Si es que... Eso he antiguamente dicho, nos pasaba. Vamos a daros una sorpresita a estos chicos, hombre. Es verdad, ahí el apunte de Eduardo es cierto, que eso antes pasaba. Antiguamente hacíamos la broma de empezar, a ver, ve marcando, coges el teléfono, descuelgas, das al 9, al 1, al 0, cuando llegabas el último sonaba el teléfono. Eso era una maravilla. Pues algo así he querido hacer hoy. Prácticamente, sí. Guay. Pues nada, que... Que saludaros a todos, que estoy escuchando el programita, aquí mientras estoy poniendo un poco de avío en todo el tema del fin de semana. Ah, creía que ibas a decir que tú no habías llegado de Guadalajara todavía. No, no, yo he llegado, pero he puesto lavadoras y eso, porque el director... Ya estamos aireando trapos sucios. No te metas con Ángel. No, que los estoy lavando. No te metas con Ángel, pobrecito. Y nada, y que os estoy escuchando muy bien, así que... comentabas, Ángel, al principio del programa que no funcionaba la radio y sí que está funcionando. Y... ¿Pero la radio internetica o la radio...? La radio, radio. La radio, radio. Sí, la radio, radio sí que funciona. Y además se escucha fuerte y claro. Pues entonces estamos en todos lados. Está, esto está ya superado, ya no pasa nada. Tenemos aquí el emisor otra vez, dando guerra. Y nada, pues eso, que quiero... Bueno, aparte de daros un besazo a todos y tal, que no he podido venir, pero bueno, que iré la próxima semana... Pues quiero dar un besazo a toda la gente que ha estado este fin de semana con nosotros en Riva de Sailices. ¿Pero uno solo le vas a dar o me vas uno a uno para todos, pero uno bien gordo. Y además con sabor a patata. ¿Con sabor a patata? Sí, ellos saben, es que nos hemos empatatado. Un beso con sabor a patata. Unas patatas de Burgos, una cosa. Y nada, y que ha sido un gustazo y que la Roberto, pena ha sido que verdad. No... Antes no he dicho a Roberto. ¿Eh? Sabía yo que se me olvidaba a alguien. Menos mal que ha llegado Irene para recordarme que faltaba alguien. Claro, por las patatas, ¿no? Roberto, gracias. Gracias por las patatas. Tus patatas han dejado huella, pero no en Eduardo, ya habéis visto. Han dejado huella las cartucheras, que no van a salir. Sí, mi problema ha sido no apuntarme una lista, porque eran muchos amigos y... No, pero lo bueno de estas cosas es, además, yo creo que hasta cierto punto es perdonable. Porque cuando se junta tanta gente y tantos amigos y... pues vale, salen y tal, pero luego siempre van saliendo, y lo bueno es eso, que siempre van saliendo amigos. Y encima, de repente, el domingo por la mañana, que no parecía que iba a salir nadie más, se presenta Don Luis allí. A mí lo que me extraña es que fuera por la mañana, a mí me hubiera pintado más el sábado por la noche. Lo intento, sí. Pero con la cibernémesis recalcitrante... La ciclogénesis explosiva. Dijo que no, me parece a mí que... Y hizo bien. Hizo bien porque casi salen volando ahí los tendidos eléctricos y los tejados y de todo. Madre mía. Pues nada, que eso, que... O sea, que al final sí que ha habido ciclogénesis explosiva, ¿eh? Yo pensaba que había sido otra campaña esta de marketing de los medios manipulados de... Hay crisis. Ah, no, este fin de semana no. Parece a mí que con lo del clima se ha acabado lo de hacer broma ya. Sí, ¿no? Y va de verdad. Pero esto no se supone que iba a ser que nos íbamos a congelar todos o que nos íbamos a chicharrar, o al no, final ya, ¿en qué queda la cosa? Ya lo comentábamos la semana pasada, que el cambio climático supone un cambio climático. No supone el calor, o sea, la media temperatura sí que está aumentando, nos pongamos como nos pongamos, porque la media no se hace en los días que hace frío, se hace todo el año. y la media sube. Y sobre todo hay que ver, no hay más que fijarse un ratito en cómo está nuestro querido Polo Norte. Pero luego además se está afectando en que hemos tenido un huracán tropical en España en febrero. Pues nada, chicos. Así de simple. Y esto es un poco raro, ¿no? ¿No os parece? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, sí, perfectamente. Lo que pasa es que estábamos aquí... Yo me pongo a hablar y se acabó el tema. Ya veo, ya. Oye, en casa es igual. O sea, uy, no, pues déjalo, no contestes que estamos en antena. Déjalo, luego lo hablamos. Es que bueno, os metéis con las cosas personales y al final... ¿verdad? Pues que nada, que quería salir en antena pues para daros un besito a vosotros, que se os escucha muy bien hoy. Y ya, para... ya, lo que pasa es que... Como... Déjala hablar, que quiere hacer una felicitación. Espera, no, si es que sabes lo que le pasa, que como no hemos puesto ni una sola vez la voz en off, claro, está diciendo, ¿qué pasa? ¿Que este lo va a dejar hablar a mí hoy o qué? Y tampoco me estáis dejando hablar a mí, ahora. O sea, que... Bueno, pues es normal. Vaya, yo sí, yo sí, no te digo que nada. Que se anota mucho. ¿Qué opinas de los neandertales? Bueno, pues nada, que eso, que daros un besito. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Joder. Venga, vale, ya. Oye, improperios no, que estamos en horario infantil. Venga, ya, rapidito, que se nos va el programa. Bueno, pues que dar un besazo a las 14 personas que nos juntamos en la Casa Rural, que ha sido un placer, y a ver si tenemos un ratito para dedicar una canción a esta gente, si se puede, ¿vale? Hombre, pues claro que pues vale. Si lo vas a pedir así ya en la antena, ¿cómo te decimos que no? A ver, claro, tiro el guante. Yo no lo iba a haber puesto, pero pues aquel que no, hombre, que no. Además tenemos por ahí otra canción también pendiente que aprovecharemos luego. Eso. Bueno, pues un besazo y os sigo escuchando, ¿vale? Bueno, seguro. Entonces eres capaz de coger, ya he hablado, ya apago la radio y ya paso. Claro, ya he salido de la antena, ya paso. Bueno, que un besazo. Un beso. Otro muy feliz semana a todos. Vale. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Vale. ¿Qué? ¿Por dónde llegamos? Claro, como la queríamos dejar hablar. Es que me hace gracia la gente que dice, no, que este año no va a haber sequía y tal. Fíjate que los embalses los están desembalsando todos, porque ya no dan abasto a coger más agua. Que cambio climático, ni que leche, sí, aquí no... No, sí, a lo mejor ahora estamos así, pero bueno, después de un verano fuerte, pues volvemos a tener sequía porque la cosa se evapora. De todas formas, considero que este año ha hecho otoño, para variar. La gente estaba deseando que llegara el frío y ha ido la cosa un poquito más escalonada. Sí, pero muy, pues, mucha inestabilidad y muchísima lluvia, muy poco habitual en invierno. Yo ayer, muy raro, salí a casa con mi abrigo puesto hasta arriba, iba por el ascensor, bajo, abro la puerta del portal, ¿no se entiende? Salgo a la calle, me quedo así mirando al cielo. Tenía calor, sí, pero un calor. Ayer hacía calor. Ayer hacía calor. Rarísimo, un calor como, no sé, demasiado tropical. Para... A ver, si ayer lo que hacía era aire. Sí. Pero caliente. Pero hacía calor. O sea, si no hubiera habido aire, podías irse en manga corta perfectamente por la calle. Bueno, pero no pasa nada. Total, sí. ¿Cuánto fue el máximo que se lleva...? Medir en la Comunidad de Madrid, 140 kilómetros por hora, dijeron, ¿no? En la sierra. Por ahí. ¿Qué es el 140 kilómetros? La brisilla, ¿eh? Te despeinas un poco y ya está. Que se lo digan a nuestro querido amigo Pedro, allí por los nortes. Agregar a un vasco lo que es el aire. Sí, se ha librado, me parece a mí. Sí. Es que por ahí arriba tiene que haber estado bastante... Monse, no me acuerdo de Monse. Es como siguen saliendo amigos, sí, es que lo bueno, luego les ponemos una canción a todos. Hablando de amigos, tenemos otro mensaje de María Luisa. Que, ¿ah, sí? ¿Qué nos dice? Claro, le he dicho yo que escriba más, hombre. Que dice que nos había escrito antes y no lo hemos visto. ¿Ah, sí? Que nos decía que nos está escuchando. Así como, nos está escuchando. Bien, bien. Qué maravilla, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Ves? Eso me pregunto. Sí que sí. ¿Cómo me gusta? La música buenísima, lo que suena es gym, sí, es gym. Sí, es que ya la daba Fernando por Jim hoy. Pero la verdad es que está quedando ha bien. Ha sido gracioso. Un día contaremos por qué ha salido Jim. Porque no, déjalo. Me déjalo, no lo cuente. Y nos ha gustado y lo hemos dejado. Es que estábamos ahí esperando que saliera Michael Field y tal. Y de repente, anda, esto es Jim. Bueno, pues llama luego en el cine, María Luisa. Que a lo mejor se comenta la película que vimos el otro día. Bueno, ayer. Ah, que. Y también tenemos otro mensaje. No, que nos decía también que es buenísima la película que vamos a comentar después. Ah, güey. Y que por supuesto, os felicito a todos por vuestro buen programa. Ah, que yo me voy a enganchar ahora que lo habéis cambiado de día y hora. Claro que sí, que bien. Toma ya. De todas maneras, también te lo podías descargar. Pero bueno, te perdonamos. Nah, pero los buenos seguidores son los que están ahí en el directo y luego se lo descargan, si quieren. No, las dos cosas. Bueno, ya que venimos aquí al directo y tal, está que haya gente ahí al otro lado escuchando. Un besazo enorme para María Luisa. Pues sí. Y tenemos otro correo electrónico de Marta Bosch. Bueno. Y nos habla de la dedicatoria que acaba de hacer. Es la máster de las fundacionarias demoníacas. Dice que está muerta de risa. te he escuchado, Catalina, en directo. Muchísimas gracias. Dice, podrían quitarnos el trabajo, pero nunca nos quitarán la libertad de expresión. Al menos. Afortunadamente. Mientras tengamos medios para hacerlo, eso no nos lo van a quitar nunca. Y firma como una... Bueno, es que no sé, claro, es que ya he dicho el nombre. Bueno, una exfundacionaria demoníaca. Ya, pero es lo que decíamos el otro día, que esto se puede ser ex o no, pero las cosas son como son. Y aquí es la socia fundadora, o sea, ella no va a dejar nunca de ser fundacionaria demoníaca. Aunque vale. Ahora por lo menos ya lo está viendo desde fuera. Pero bueno, un besazo enorme también para Marta. Tenemos otro correo. Otro correo, Fernando. Esto ya está. Esto es una cosa. Es hacer el programa. ¿Ves? Si es que no puede ser. Es hacer el programa Ángel y bueno, empiezan a fíjate caer. Fíjate que eso le he dicho que correo y tal, el teléfono. Y tú fíjate, estamos desbordados esta tarde. Desbordadísimos. Lo que hace el cambio de horario. Los miércoles a estas horas estaríamos aquí diciendo, no llamáis. Bueno, pues nada, hoy programa para los oyentes. Queridos amigos, es un placer daros lugar, sobre todo cuando no tenemos guión. Gracias. Había otro correo con ella que a Fernando le han pillado. No sé si tienes todo el correo ahí para decirlo. Sí, me parece que es de Mara Luisa también. Pero bueno, vamos a dejar a Fernando porque es un poco para él. No sé si tenemos la llamada a punto de entrar por antena o no. Pero bueno, si quieres, aprovechamos para recordar dónde estamos. Y si la gente quiere unirse a esta fiesta del oyente, pues aquí estamos en el Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y en nuestro lugar de internet, elabrazodeloso.es. Nos puedes llamar al 91. Ahora se está riendo porque está viendo las caras de Fernando y no sé con quién está hablando, pero vamos. Nos puedes llamar al 91-505-3529. Ahora mismo, ¿no? Que la línea está ocupada. Sí, bueno, cuando se pueda. 91-505-3529. Y al correo electrónico que está echando humo, correo@elabrazodeloso.es. Y a esta hora de la tarde, las 8 y 21 minutos, Ángel, tenemos otra llamada. Sí, parece que tenemos otra llamada por ahí. Hola, buenas noches. Espérate, que nos va a dejar sordo Fernando otra vez. Vamos a tener que quitar la música maravillosa. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, se oye. Buenas noches. Buenas noches. Que se os oye muy, muy bien, ¿eh? Soy Josefina. Eduardo me parece que me conoce. Sí, me parece que el técnico también le suena de algo. Oye, ¿por qué os habéis puesto firmes los dos así cuando habéis oído la voz de nuestro oyente? No entiendo por qué. Hablamos de directores del programa. Aquí imagino, está la jefa de verdad. Impone un poco, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Es la madre que parió Eduardo. Esto cada vez se estila más, esto que llame la madre a los programas. Pero no sé si estoy de acuerdo. Oye, pues yo desde que llevo aquí no lo había escuchado. No, quería entrar en directo por eso. No, pero mola. ¿Por qué no, mujer? No, yo quería comentaros que vais a hacer un comentario sobre la película del El Erizo. Sí. Bueno, pues yo recomiendo que leáis el libro, que es buenísimo. La elegancia del Erizo. Yo lo leí este año y es muy bonito. Un poco triste el final, pero muy bonito. Sí, la verdad. Sí, porque la película también es un poco... Hombre, es de tocar en la línea, fibra. Claro. Muy bien, tenemos recomendación literaria y todo esta noche. Que me está encantando el programa, muy bonito. Los sí, chicos que trabajan ahí son fenomenales, ¿eh? Es todos. Que es presentar el programa, Ángel, y sube el nivel ya muchísimo. Estamos, ya. Sí, pues si hubieras visto los primeros 5 minutos ya, me hubieras echado a la calle hace, vamos. Venga. Josefina, muchas gracias. Pues un beso muy grande. Encantada. Igualmente para todos. Hasta pronto. Portaros bien. Oye, que a lo mejor voy mañana a comer. Que luego se va a pasar por la cena y esas cosas, ¿sabes? Por el tupper, güey. Venga. Un besazo. Si es que no puede ser. Ay, madre. Ay, madre, nunca mejor dicho. Sé que suena un improperio, pero es que había que presentarla como lo que es, la madre que parió. Sí, pero bueno, ya te podrías haber costado un poquito. Bueno, Fernando, que teníamos otro correo. No, Fernando está otra vez. Ah, no, se está despidiendo. Está, sí, Fernando, no hagas la pelota. Que no, Fernando, deja de hacer la pelota. A ver, venga, que se nos va el programa. Que tenemos otro correo por ahí. Ah, no, el mismo es el correo de María Luisa otra vez, que nos vuelve a escribir, diciendo que qué buena selección de música. Si es que esto de haber cambiado el programa de hora ha sido todo un éxito. Un nuevo fuerte abrazo. La verdad es que este programa, siempre la selección de música ha sido diferente. Así, para no hablar bien de ti mismo, ¿no? Pero no, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto, yo solo aporto. Vale. Fernando pone lo que quiere, como cuando yo estoy ahí, ¿ves? Ahí está otra vez. Estamos hoy fuerte con el gym. No, la verdad es que ha quedado bien, para la presentación del programa ha quedado cañero. Sí. No está bien, deja. Ya está el pobre, ¿ves? Ya le has cortado el rollo, ya está buscando otro CD para poner. Pobrecito. Bueno, ahora va a poner. Ahora pones. No digas nada. En fin, bueno, pues como nos estamos yendo un poco del tema y tal, y todavía tenemos cosillas pendientes por ahí, y no solo lo del erizo, había también un par de noticias, creo que teníamos, ¿verdad, Eduardo? Pues sí. Sí, tenemos. Bueno, más que nada quería hablaros de. Si antes estábamos comentando que es preocupante aquello del cambio climático, aún más, quizá podría ser saber en manos de quién se encuentra tomar medidas para solucionarlo. Bueno, todos habéis preguntado alguna vez cómo es posible que algunas grandes empresas, y a veces no tan grandes, o cómo determinados gobiernos o partidos políticos pueden estar dirigidos por gente sin escrúpulos, sobre los que recae precisamente la responsabilidad de organizar buena parte de la vida de miles o millones de seres humanos, incluso algunas fundaciones, ¿no? En este sentido, la escuela Kellogg de Administración de Empresas, dependiente de la Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois, Estados Unidos, ha realizado un estudio publicado por Psychological Science en el que se intenta responder a esta pregunta. Agarrar. ¿Por qué las personas poderosas suelen utilizar la hipocresía como valor principal? Es decir, ¿por qué juzgan a los demás rigurosamente llegando a deshacerse de grandes números de trabajadores, por ejemplo? Y sin embargo no se aplican el mismo rasero para ellos mismos. Aquí apelaría a la fundadora demoníaca para que nos diera su opinión, pero a lo mejor va a ser hacer demasiada sangre. Va a ser demasiada sangre, pero bueno, no hace falta hablar de los repartos de beneficios que llevan a cabo algunos empresarios, aún en épocas de crisis, también para sumarlo un poquito al asunto. La respuesta yo creo que la conocemos todos. La investigación ha confirmado la hipótesis de que esto es así. El poder incita a la hipocresía. En palabras de Adam Galinsky, uno de los responsables del estudio, el poder y la influencia pueden causar una grave desconexión entre el juicio público y el comportamiento privado. Y como resultado, los poderosos son más estrictos al juzgar a los demás y más indulgentes con sus propias acciones. El estudio consistió en asignar papeles simulados a los participantes, desde primeros ministros hasta simples funcionarios, y los esquemas de poder no tardaron en hacerse evidentes y en asimilarse como propios ante el planteamiento de diversos dilemas morales. Recuerda ligeramente al famoso experimento de Zimbardo, en el que se asignaron papeles de reclusos y carceleros, no sé si os suena. Sí, eso sí. También hubo una película, ¿no? A un grupo de estudiantes universitarios, uh-huh. Y tuvieron el mismo resultado. Enseguida cogieron el papel y lo asumieron como propio, sobre todo aquellos carceleros que rápidamente les gustó aquello de tener el poder sobre los otros estudiantes. Y se olvidaron. Bueno, prácticamente, es que sin olvidar que estaban haciendo un experimento, actuaban ya bajo la influencia de que esto fuera realidad. Es curioso que siempre el que asume el rol de autoritario, el rol del poder, es el que más rápido se mete en el papel. Un pispás. Es decir, tú saca la porra a pasear. Uh-huh. Estacazo limpio. Para otros expertos, la personalidad podría estar dentro de los elementos responsables a la hora de explicar este proceso. Algunos estilos de personalidad, precisamente los que menos capacidad tienen de ponerse en el lugar de los otros, los más egoístas, como son los antisociales y los narcisistas, son precisamente aquellos que más buscan posiciones de poder y riqueza. Según esta teoría improvisada, la tendencia de nuestra sociedad es precisamente esa, la de estar regida por narcisistas y psicópatas. Toda una garantía. Vaya mezcla. Narcisistas y psicópatas. Sí, sí, según esto, el que es narcisista, el que es psicópata, va a buscar estar ahí. Por tanto, no significa de todos los políticos que nos gobiernan, no significa de todos los jefes de las empresas en las que trabajamos sean psicópatas, pero muchos de ellos lo son. Y narcisistas. Madre mía, qué miedo da. Esto es una de las conclusiones a las que hemos llegado al respecto, que lo vamos a hacer. Pasa que no dan buenas perspectivas de coger ir mañana al trabajo. No, ¿verdad? No te quedas muy a gusto. No, porque lo que viene uno viendo en los últimos tiempos, y madre mía. En fin. No sé qué opináis. A mí me parece interesante porque al respecto de esto, hace poquito he recibido una charla sobre estilos de personalidad y cosas de estas. Bueno, es que nos decían claramente, vamos a ver, si desde ahora sabéis que estamos dirigidos por psicópatas, por narcisistas, por psicópatas, por antisociales. Bueno, es bueno saberlo, porque al menos no nos sorprenderemos de las cosas que hacen. Luego dicen, pero ¿cómo puede hacer eso este gobierno, este no sé qué? Pues es que, ¿cómo, qué va a hacer? Pero si vale. Acabas de votar a un psicópata. Pero sí que el problema es compadecemos que... de ello. Bueno, ahora los geos ya están en la puerta. ¿Y a quién no votas que no sea un psicópata? Vamos a ver. No, no, si yo no estoy diciendo que no votes, ¿eh? No, al contrario, precisamente yo creo que con el voto no puedo modularlo porque si no, al final, el psicópata va a estar igual, aunque no le vote. Y a lo mejor pues puedes que... intentar que la cosa cambie un poquito. Lo que pasa es que tampoco penséis que es un... Pero no te sorprenda, por lo menos, de que la Comunidad de Madrid es como está. No, y tampoco te... Y no te sorprendas de que haya gente que saca el dedo a pasear y esas cosas. Cosa. Sí, el narcisismo es muy malo, sí. Sí, no sé por qué lo está diciendo, sí. Te lo saco el dedo a pasear, ¿no? No, no, lo que no estaba lo pensando que... ¿Tú tienes bigote? No, no, no lo decía por ti. ¿Qué son esos de cascos? ¿Esos cascos que llevan, que están en la puerta? ¿Llevan porra? Sí, sí, calla. Un escudo así como de escudo. Sí, sí. No. Esperad un momento que ahora os atendemos, ahora que estamos ya, ocupados. Ahora ya salimos. Que tampoco pensé que esto es solo el gobierno, ¿eh? Que cualquier mando, y no solo del ejército, que ahí también es para, tiene que haber de todo. Cualquier oficina, en cualquier sitio, cualquier trabajo más o menos, no tiene que ser una oficina, en un taller, en cualquier sitio, en cuanto haya alguien que tenga, que mande un poco por encima de los demás, ya puede dar el perfil perfectamente. Y hay casos en los que dices, pero ¿de qué vas? Sí, es que ya llega un momento que ya no hace falta que tengas tú un estilo de personalidad psicopático ni nada por el estilo. Son las propias instituciones las que valoran más ese tipo de... Sí, ese perfil. Ese tipo de perfil. Parece que lo que se valora en un jefe es poder tomar decisiones que afecten a los demás y sin que le pase nada. A mí no me parece eso positivo. No. Yo creo que un jefe, de verdad, en una sociedad un poquito más evolucionada que esta, tendría que ser capaz precisamente de minimizar esos efectos. Sí, no, pero ahora mismo el rasero para hacerte jefe o no es... Eres un cabrón, aunque suene malo decirlo así. Cuanto en antena, más lo eres y cuanto menos más te pesa, lo sea y menos, mejor duermas, claro, más jefe vas a ser. Más jefe vas a ser. Y así nos va. Así nos va, exactamente. Así nos va. ¿Ves? Luego decís que sí, yo soy. Es que... Vicente Garrido lo decía, psicólogo también, uno de los grandes expertos en psicópatas de nuestro país. Que vivimos en una sociedad psicopática, absolutamente psicopática. Es que se puede ver, ahora que vengo yo por la carretera, por lo del... No sé si lo habéis captado, que lo del aeropuerto era broma. No sé por qué lo habías dicho, estaba pensando... Te quedó muy natural. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, porque... Desde Guadalajara y tal. No, pero Campo Real, hombre, ahí la pista de aterrizaje y tal. Sí. Sí. El caso es que tú vas por la carretera un fin de semana y ves lo que es la psicopatía encarnada bueno, en conductores. Bueno. Gente que es capaz de adelantarte por un sitio donde no hay visibilidad. O sea, donde, bueno, si viene un coche de frente me mato, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O una cosa que vi yo en la M30 el jueves. Bastante curiosa, que me paro yo... En el M30 curioso ya, no sé yo, ¿eh? En el típico atasco del Vicente Calderón, en Madrid, ¿no? Que se forma allí y tal, no sé qué. En esto que los coches, un coche delante en un carril y otro coche en el... Si, dos carriles más para allá, se bajan los dos, empiezan a discutir, uno chico y una chica, y empiezan a pegarse. En medio de la M30. En medio de la M30. Y bien. Todos los demás esperando detrás. Claro. Ay, madre mía. Luego ya se metieron cada uno en su coche y siguieron. Pero eso es el cambio climático. Eso es la ciclogénesis explosiva. Es que... Lo de eso tiene que ser. Porque no, no. Se había levantado con el ciclón ahí metido y ya... No. Uf, estos aires... Tenía que contarlo, lo siento, pero es que... Eso... No, pero si es, que, eso estamos. Es que es un ejemplo más de... Para eso estamos. De lo que estamos degenerando. O sea, es que antes cuando decíamos de que el hombre evoluciona, yo creo que lo que está haciendo es involucionar. Y por desgracia, esto es una prueba más de ello. Pues sí, pues sí. En fin. ¿Qué digo yo? ¿Estaremos tan equivocados los que vemos que así no son las formas de hacer las cosas? Porque parece que es con lo que todo el mundo impone, lo que funciona, lo que... Hombre, lo normal no parece que sea. No, no es lo normal, pero... Yo qué sé. A veces te llegas a plantear, digo, estaré equivocado yo. No sé, yo pienso que lo sensato es esto, pero... A lo mejor, como soy un ignorante de la vida, pues no... No sé. A mí no me sorprende. ¿El qué? Que sea un ignorante de la vida. Ya lo sé. Si es que... Ay, es que luego pasa lo que pasa. En fin, como decía un amigo mío que hace mucho no veía, de aquí le voy a mandar un saludo, pues si no estuviera escuchando mi querido amigo Oscar, que hablen de mí aunque sea mal. Pero bueno, sí, ahora ve ahí con cara Antonia, sí, ya esas cosas. Después de decir, En fin. Ay. Bueno, dejaremos otros de jefes. Yo para relajarnos, o para todo lo contrario, y ya poder pasar terminar de alterarnos al cine, que es lo que nos interesa rápidamente. Una pequeña recomendación de nuestro compañero Eduardo Paricio. ¿Estás cansado de servirte el café siempre de la misma manera? Pues bien, vamos a intentar innovar, vamos a probar nuevos sabores, porque existe un blog en internet que nos ha estado cotillando por ahí, Edu, y nos da unas cuantas ideas sobre esto. Poniendo cosas raras en el café, se llama el blog. Es el trabajo de... Por ejemplo, un poquito de cazalla o... Tú, espérate, eso es lo más normal. Es el blog de un estudiante y escritor canadiense, evidentemente fanático del café, donde cuenta sus experimentos con café. Él mismo explica que, bueno, que ya estaba cansado de tomar el café de la misma manera, con su cremita, su azúcar y demás, y se ha puesto a hacer pruebas de todo tipo. Uno de los mayores éxitos que ha alcanzado es un café con especias, del que está muy orgulloso, que ha bautizado Curry Coffee. Curry Coffee. Para prepararlo, lo que hace es mezclar polvo de ajo, pimentón dulce, cúrcuma, comino, pimiento, y todo eso lo pone en el café. Vamos, que sabe cualquier cosa menos a café. Sí, el resultado pues es un café picante, ideal para aquellos a los que les guste arriesgarse un poquito con estas cosas tan sencillas, con sabores. O sea, que lo del carajillo era de andar por casa. No, nada. De hecho, hay otras muchas combinaciones extrañas, como por ejemplo café con plátano. Café con plátano. Café con roquefort. Café con roquefort. Mi favorito, café con panceta. Propongo una cosa. Yo estaba pensando en café con torta al casar, que ese sí que te gustaría. Pero lo que pasa es que este hombre, como es de donde pues es canadiense, no creo que haya torta al casar. Pero, Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué roquefort? Que no, pero podemos proponer una cosilla. ¿Podemos, que no decimos una receta de este tipo cada semana? Para hacer el café al día siguiente. ¿Tú qué quieres? ¿Que se nos muera la audiencia poco a poco? ¿O cómo? Tú imagínate que das una de estas, das una prueba y acaba nuestros 300 oyentes, fans, toma los de la tripa y nos denuncian. Se acabó. No, es decir. Ah, no, viene de aquí, de este blog. Que hemos sacado de este blog. Sí, claro, pero. Que por cierto, la segunda vez que lo. que lo dices, la semana pasada ya lo. Ya estuvimos hablando de él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hablando? No. Tengo el guión aquí. ¿Qué? ¿Fernando? Fernando ahí como saca la puntilla, ¿eh? Porque lo estuvimos hablando. Yo la semana pasada no estuve. La semana pasada no creo. Pero la semana pasada fue cuando estuvieron Ricardo Hernández, Luis Illana, Eden. Yo creo que no, estuvimos hablando de la otra frontera, además. Estuvimos hablando de la otra frontera. Y me parece que el tema cafés no... No me suena, ¿no? Fernando está convencido de que sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Que tanto te aburriste que necesitabas un café o cómo va esto? Madre mía, está viendo doble. Lo puedo jurar. Déjale que está viendo doble. Has tenido un déjà vu. Con eso de que lo voy a buscar. Con eso de que te vuelves a escuchar los miércoles y los jueves de madrugada. Bueno, que poniendo cosas raras en el café. ¿Vale? Ahí queda. Recuerdo mi época de estudiar de noche y esas cosas que... Café con sal. Ah, no, calla, que el café con sal era cuando ibas con la resaca. Uf. A ver, oyentes del programa, ¿lo dijimos la semana pasada? 1, 2, 3, respondo otra vez. Yo sé que tengo mala memoria, pero tanta no. Venga. ¡Cine! ¡Cine! No, espérate, que vamos a poner antes un tema musical. Bueno, pues después de la música. ¡Cine! A ver, a lo mejor no... No sé, a lo mejor no gusta. Teníamos un tema pendiente ahí para dos dedicatorias cumpleañeras de hoy. Bueno, una de hoy y otra de mañana. Y ya iba a aprovechar para dedicárselo pues a todos estos amigos que os habéis juntado este fin de semana en el bosque. ¿Vale? Lo que pasa es que es un tema de Fito que no sé si a todo el mundo le va a gustar, porque Fito ya sabéis que es... ¿Qué vamos a hacer? Para gustos los colores. Pero ¿vale? Lo importante es la intención. Entonces, pues es el single del último disco, Antes de que cuente 10. Creo que ya lo tiene por ahí Fernando preparadito. Y se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Ana Belén, que hace los años hoy. A nuestra amiga Natalia, que los hace mañana. Y a toda esa lista de gente que Eduardo ha ido recortando poco a poco y que yo creo que ahora sí que nos iba a salir del tirón, ¿verdad? No. No. Bueno, pues... Vosotros sabéis quiénes sois. A todos esos yo amigos a todos, que habéis estado este fin de semana ahí, todos juntos de reunión, para Ana y para Natalia, va este tema de Fito para todos vosotros. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, no, no, no, no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Camino, no ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale. A derrapar y a chocar con la pared, que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer, y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y aquí seguimos y ya. Eduardo, hoy no has cantado. Muy mal. Eso es que tú no lo has visto, ¿no? Lo digo yo. No. Así que estaba ahí, Sister Hall. ¿Cómo ha entrado después de la música, justo? No he tenido que llamarlo yo ni nada. Además, soy el jefe, eres tú. Ya, ¿y qué? Tiene que ver, pero el director eres tú. ¿Y el otro director eres tú? Ya estamos. Esta semana que no me ha dicho buenas noches Ángel González, ya estoy yo que no. Me tienes que decir tú a mí. Ya te lo he dicho. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Ángel. Bienvenido. Digo, bien hallado. Bien hallado. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Has estado muy callado esta noche. Ahora ya sí que es noche. ¿Ves? Llevo diciendo noche desde que me he sentado delante del micrófono. No pasa nada. Yo creo que vamos a tomarlo ya como algo normal. Y ya he empezado con el tardes noches y esta tarde camino de la noche. Y... ¿Qué me vas a contar a mí? Porque es el programa con el que empieza la noche de los domingos. También. Mira, ¿ves? Ya la arreglo. Apañado. Ya la arreglo. Pues venga, vamos con el cine. Bueno, pues vamos a ir con el cine. Antes de que nos desmandemos, que ya sabéis que siempre en el cine es cuando nos despitorramos un poco, pero como esta edición la llamamos despitorra desde que hemos empezado, pues... Ahora coge Fernández y vamos a meter a hit de sintonía de foto. No, ya no. Qué idea la cómoda, mírale, ya está cambiando. Bueno, pues como comentábamos en la presentación, esta noche traemos un poco de cine diferente, porque no salimos de lo típico de avatares y tierras hostiles y Sherlock Holmes y cosas de esas, y nos vamos a ir pues a otro tipo de cine, no tan comercial, no tan taquillero, pero no por ello... carente de talento y de buen cine. Y vamos a hablar de una película francesa que se llama El Erizo, como ya comentábamos antes y como bien nos ha apuntado Josefina antes, que está basada en un libro que es La belleza del erizo, la elegancia del erizo, cierto, perdonad, gracias por el apunte, que ya ahí queda nota como recomendación literaria para todos aquellos que hayáis visto la película, y los que no y tengáis curiosidad, pues parece que ya ese ha sido el apunte final de que es un libro que es recomendable leer. Ya me habían hablado a mí también del bien y ya, pues mira, esa llamada ahí entra en antena diciendo, tenéis que leeros el libro, pues que lo sepáis. Pues nada, que tenemos aquí una película dirigida por Mona Chat. Aquí voy a pedir que me eche una mano nuestra querida redactora jefe, porque yo el francés, el inglés se me da mal, pero el francés ya como que no. Es de la dirección de Mona Chat, ¿verdad? O Achaché, o cómo se dice. Achaché. ¿Ves la diferencia? A ver, los que sabemos francés. A ver, los que sabéis francés. Ah, no. A ver, ilustrarnos. ¿Qué? ¿Y los papeles protagonistas? Sí, bueno, sería Yoshan Balasco, que sería encarna a René Michel, la portera. La portera, es que una portera. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va la historia de la película. Vale, bueno, es la historia entre, bueno, sería una niña que se llama Paloma José, de 11 años, la portera que es René Michel, bueno, es en plan, es una mujer solitaria. ¿La portera de la comunidad? O... Sí, de una comunidad, perdona, un inmueble de no sé cuántas viviendas, es de lujo, se supone. Y bueno, y un enigmático Monsieur Kakuro Osu, japonés. Que bueno, curiosa viene un mezcla. Poquito más tarde por el fallecimiento de uno de los inquilinos. Curiosa mezcla. Sociedades multiculturales. Uh-huh. ¿Y, y no te voy a decir nada porque a mí se me da muy mal esto de decir las historias. ¿Japonés? De japonés no te voy a pedir que me digan en japonés, tampoco te voy a pedir que me digan en francés, porque más que nada no. Pero no sé. Digamos que sería la interrelación de alguna manera entre estos tres personajes. Uh-huh. Y cómo descubren el interior, digamos, de esta mujer, que de entrada es como un erizo. Vaya, es... Se ve la metáfora, ¿no? Sí, queda que clara. Por fuera saca las espinas. Una persona muy arisca, osca, sí. Y desagradable. Uh-huh. Y por dentro, sin embargo, tiene muchísimo que aportar. Uh-huh. Una persona bella. Además que los erizos tienen una carita ahí de... No, ay, me resulta curioso que el hecho de que exista en la historia un personaje japonés, que los japoneses siempre son como muy... de mirar hacia el interior y de cuidar mucho la forma de ser por dentro de las cosas y... Seguro curioso. Que no es casual, ¿no? De hecho, él enseguida deduce, digamos, un poco cómo es ella, porque por lo menos en la película, la primera frase que ella le dice a él, vamos, ya es sobre un libro. Sí, sobre un libro de Ana Karenina, creo recordar. Sí. Y entonces ve que hay algo más en esa persona que no es simplemente su fachada. Y bueno, supongo, es diferente en cuanto a que, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, la niña, Paloma, todo lo que cuenta lo hace a través de un diario. Y sin embargo, en la película filma momentos de su vida cotidiana y de todas las personas del inmueble. Es decir, también que el hecho de que esté esa niña por medio es porque también forma parte importante de la historia, ¿no? Sí. Porque, ¿qué hace ella? Bueno, ella... ¿Qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamora? Ah, no, que es que suena una canción. No está muy... No... A ver cómo explicarlo. No está muy conforme con la vida que lleva a su familia. Es una familia muy acomodada. Vamos, son ricos. Y ella no se siente a gusto, no le gusta y quiere suicidarse. Entonces quiere hacer, en este caso, una película, digamos, con... previa, pues de cosas, de, no sé cómo explicarlo, que se me da un mal. Ya, pues, resulta curioso ver cómo siempre el cine francés tiene de todo, como cualquier cine de cualquier país, pero este tipo de películas, como que esa emotividad, esa profundidad de los personajes y tal, como que la captan muy bien, no sé, es como si tuvieran un toque especial para hacer películas de este tipo. No sé cómo... Tú sí que... Sí, hubo un tiempo que estabas más metida en este tipo de cine, ¿verdad? Que te gustaba más... Sí, bueno. Pero también en versión original la habéis visto, ¿verdad? Esta sí. Del Erizo. Que era más... Sí, más películas... Te llega más cotidianas, manera. De más historias de personas que de personajes en sí. De todas formas, cualquier película en versión original siempre es mejor, yo pienso. Ya, bueno, pero... A ver, es un poco... Puedes ver en versión original cualquier película. Puedes ver en versión original incluso, yo que sé, alguna que se me ocurra así que no nos haya gustado nada. Que no te haya gustado nada. Sí, ahora mismo no me acuerdo. Sí, porque con lo pelota, con lo pelota rastrero que soy. Por eso no quería hacerla yo y para que si le ponen nota, le pongan nota en condiciones. No como si se la hubiera puesto yo. Pero que sí que es cierto que el cine francés, este tipo de películas, es como que la hacen mucho desde el sentimiento. Entonces, como que lo refleja muy bien. Uh-huh. No sé si esta película también es un caso más de esos o... Sí, sobre todo a mí hay un punto en la película que me gusta mucho y es el del personaje de Monsieur Kakuroso. Es una persona encantadora y percibe, digamos, todas las cosas. El cómo es ella, esta mujer, René, uh-huh. Y digamos que crea también una amistad con la niña, con Paloma, que también está aprendiendo japonés. Y intercambian unas palabras entre ellos en japonés, es muy bonita, está genial. Y esas cosillas, y bueno. Bueno, no quiero tampoco decir la historia, porque si no, para la gente que se lea el libro, que tampoco sepa un poco sí, al sí, final. Lo justo, para no reventarlo, ¿no? Es la misma directora de otra película que vimos hace tiempo. No. No, es que no recuerdo aquel. No. Pero mira cómo sabe por dónde voy. ¿Qué película era? ¿Te acuerdas? No lo recuerdo. Pero la directora sí sabía que no era. Sí, no. No es, pero no. O sea, no sé cuál es, pero no es. Punto. Es que tampoco he visto muchas pelis en francés con Ángel. A ver, es que no, yo tampoco recuerdo ahora mismo el título. ¿Cuál era? Fue hace bastante tiempo. Yo viendo películas en francés, con lo mal que se me da el inglés, tendrá que ver, pero bueno. Pero bueno, y por lo demás, ¿alguna cara conocida aquí tal? ¿No son actores franceses? Me supongo que el japonés no, gigante. Bueno, pues él ha hecho otra peli, este actor, que es Togo Ikawa. Sale, por ejemplo, en la de... ¿cómo se llama? El último samurái. Sí, en esa. Lo que pasa es que el papel que hace aquí es bastante más... Sí. Tiene bastante más peso que... Sí, porque allí son dos frases prácticamente. Y aquí, bueno, pues... Habla más. A ver, si yo he visto... Y en francés además también. Escenas del tráiler y una que otra escena curiosa, como la de... Un momento en el que está Paloma cenando con sus padres y les dice que... Sí, que quiere ser portera. Que de mayor quiere ser portera. Después de la típica charla de los padres donde te vamos a apoyar en cualquier decisión que tomes y tal y... Quiero ser portera. de comunidad. Vale. Esto de que... Y ahora, como digo yo, que le voy a apoyar en todo lo que... A ver, es una película diferente. Se sale un poco de... A ver, espérate que estamos buscando aquí... La directora que comentabas creo que es Agnès Jaoui, me parece. Vale. Sí, también... es ella, sí. Con la filmografía también. Son películas muy parecidas en esta misma temática, ¿verdad? Sí, muy de la gente, de cómo interrelacionan y esas cosas, en una vida cotidiana de alguna manera. ¿Le ves alguna relación, me viene a la cabeza una película también, más que nada por la temática en sí, un poco de... Lógicamente no se parecen nada, pero bueno. Para todos los gustos era la peli que vimos. Efectivamente. Ya. Esa era la que no me acordaba. Me viene a la cabeza una película española que se llamaba, titulaba Azul Oscuro Casi Negro. Sí. Que era también ambientada en un portal de una comunidad, que era el chaval que era el portero. Y también un poco muy en plan de las relaciones entre las personas, con unas historias ahí entremezcladas y tal. ¿Hay relación entre estas dos películas? ¿Cómo la historia en sí, sí? ¿O simplemente es el detalle en común? Hombre, es diferente. ¿Es diferente? Hombre, sí, la verdad. Bastante diferente. Porque en la otra, en la de Azul Oscuro Casi Negro, era un poco la relación entre dos amigos. Un poco peculiar. Bueno, sí, peculiar por llamarlo de alguna manera. Eso bueno. Bueno, entonces, ¿la recomiendas, esta película? Yo sí. El libro no lo he leído, pero seguramente también es muy buen libro. Y la película está genial. Muy bonita. No está mal, entonces. Pues no, mira, me da preguntarle la nota, porque si luego decís que yo soy pelota... Seguro que es menos pelota que tú. ¿De cuánto a cuánto? No sé de cuánto a cuánto lo tenemos, lo seguimos dejando en 6. Sí, a ver, nosotros vamos a lo clásico, a ver si algún día se dan cuenta de que ha subido demasiado el cine. Porque nosotros lo pusimos de 0 a 6 euros cuando no valía todavía 6 euros. Ya te digo. De 0 a 6 euros. Bueno, de 1 a 6 euros porque hay que dar de comer a la familia. Bueno, en un 5 lo dejaría. Yo no he dicho nada. Pero es, no ha dicho un 6,2, como dirías tú, cuánto te hayan pagado algo. Yo no he dicho 6,2 nunca. Se lo ha pensado. Ya ha pensado, no sé, sí, pero me lo he callado porque os conozco. Y cualquiera reconoce. En fin. En fin. Está bien salirse de las salas comerciales de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Sales con una sensación muy agradable después de haber visto esta peli. Vale, están dando ganas de ir a verla, ¿eh? Ya sí, dice, además con el apunte que hemos tenido, diciendo que el libro también es muy, muy, muy recomendable, pues oye. Además, que... hay un momento de la peli con un pez que es muy chulo. A mí me sorprendió. Pero si la veis, pues ya veréis de qué hablo. O sea, ¿no será un pez suicida como el de Amélie? El momento pez. Digamos que le suicida. Intentan suicidar, básicamente. Intentan suicidar al pez. Sí. Pobres peces. Es un ensayo, claro. Si la chica quería suicidarse, pues tenía que probar antes si funcionaba o no. Y yo podría tocar otra cosa que probar con un pez. Es que recuerdo más en la escena de Amélie que cogía ahí el pez, se suicidaba directamente. Se saltaba en la pecera y se tiraba afuera. Tenía que poner cosas encima. Tenía que poner los libros ahí para taparle la pecera para que no saltara. Pero en este caso no, a este le suicidan, ¿no? Intentan. ¿Y cómo salvas a un pez que se ha intentado suicidar? ¿Ve la peli? Claro. ¿Y ya ve la peli? Ya, pero es que ya me voy a quedar con la duda. Venga, pues luego te lo cuento. Vale. Fuerte, ¿eh? O sea, que un 5 para un el erizo. Sí, señor. Un poquito de cine francés. L'élégance du erizo. L'élégance del... Du erizo. El título original. Aquí menos mal que no se ha hecho nada con ello, como se suele hacer aquí, de ponerle nombres raros y cosas de esas. De todas formas, la película se llama en francés como el libro, ¿no? Sí. Sí. Realmente. Sí, lo que han hecho es cortarlo, más que nada. Sí. Bueno, pero está bien, el erizo, pues el erizo. Además que yo creo que mucha gente ya conocía el libro así como... Ah, el del erizo. Así que ha quedado bien. Sirve para diferenciarlo y para que no se... Vamos, que sepamos de qué estamos hablando, porque la gente que sí que ha leído el libro, yo creo que lo reconoce inmediatamente con la palabra erizo, punto. Estaría bien que documentara a alguien que hubiera leído el libro también. Pero... Vale. Venga, ¿quién? ¿Quién? Llama. ¿Quién? Ah, que no ha venido. Josefina, tú has leído el libro, ¿verdad? Todavía estás escuchándonos, que lo sé. Sí. Y yo lo he destrozado, seguro. No, a ver, o sea, siempre que hay una adaptación cinematográfica de un libro no tiene por qué parecerse. En este caso sí que parece que la historia sí sigue los patrones del libro, pero aunque cambie cosas. El estilo cinematográfico, ¿no? Pero vamos, que no tiene pinta de ser una mala adaptación cinematográfica. No, está bien. De verdad. Pues nada, ya sabéis, película de la semana. La elegancia, erizo, la elegancia del erizo. No dejéis de ir a verla. Que aquí nuestra aficionada al cine le ha puesto un 5. Que no está nada mal. Recordando que entre 0 y 6 euros, pues pone que tengo un 5, está bastante bien. Bueno, pues estamos llegando a los últimos minutos del programa. Ha empezado un poquito tarde, no sé si lo alargaremos un poquito, ¿no? Bueno, ahora lo estudiamos y lo analizamos. De momento te recuerdo que estás escuchando el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, y en internet estamos en www.elabrazodeloso.es. El Abrazo del Oso, 2 horitas de radio llenas de cine, de música, de actualidad, de misterio, de ciencia, de historia, de arqueología y de todo lo que pueda caer dentro de un abrazo de oso. Con Fernando Moreno en la técnica, con Ana Muñoz, con Ángel González, con el que se habla ahora mismo Eduardo Moreno, que acaba de dar un golpe de estado en el programa. Vamos, le he echado, es que no lo has visto, pero le he echado unas gotitas a Ángel en la bebida y por eso. Y se ha tenido que... Así que bueno, pues la época en la que Ángel era el presentador acaba de terminar. Qué pena que ya le ha hecho efecto pues a 2 minutos de la 10, de la 9. Pero bueno. Ay, pues nada, que estábamos aquí en el cine de Ángel. Ha tenido que ponerse malo en su sección, que la vamos a hacer. No ha dado tiempo a terminar. Hemos estado hablando de la elegancia del erizo con Ana Muñoz. Muy buena nota para la película de la semana. Y bueno, no sé si tenéis en mente ver alguna otra película, porque es un mes muy interesante para el cine, ¿no? Las últimas semanas han estado bastante plagadas de películas, por lo menos interesantes, dentro de la zona comercial, del cine comercial, que podemos encontrar en la gran pantalla. Pero es que hay películas majas por ahí, con ganas de verse, que llaman la atención. Pues sí. ¿Alguna que tú destaques, Ana? A mí, bueno, esta creo que es anterior, la de Avatar, que ya hablamos de ella. Nada, pero eso no. Estoy hablando de otras cosas, otras nuevas, vale, que acaban de salir. Ah, bueno, perdona. Pues espérate. Yo me quedo... Tengo muchas ganas de ver Shutter Island. ¿Verdad, Ángel? Ya, joder, qué rápido se te ha ido el veneno que te he echado. Sí, la verdad es que es una de las que más fuerte vienen pegando en cartelera últimamente, aunque está por ahí The Road, en la carretera. Ah, pero me han dicho también que es un poco fuertecilla. De Viggo Mortensen, sí, pero es... A ver, es que en este país ya sabemos lo que pasa. Bueno, en este país y en general en todos. Es fuertecilla, ¿por qué? Porque sacan un futuro no demasiado lejano, en plan apocalíptico, donde seres humanos se comen otros seres humanos, y por eso ya es fuertecilla. Ah, no sé. ¿Se ha pasado ya? Eso ha pasado ya. Han pasado cosas peores. No, está pasando. Sí. Una que sí que me gustaría ver es la de Lovely Bones. Lovely Bones. Eso. Es que no sé. La última epítola de Lovely, efectivamente. Lo tuyo de Francis. Lovely. Jolín, pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues ya está. Mira, por ejemplo, nosotros no ven ni el francés ni el inglés. Y así nos va. La última de Peter Jackson, que sí, también rompe un poco con eso, con bichos. No rompe tanto con su imaginación peculiar, que sí que nos pinta un plano ahí medio onírico, en plan de una especie de a medio camino entre el cielo y el infierno, donde se queda un personaje de la historia y una representación curiosa. Pero ya se desmarca un poquito de todos esos papeles, de bueno, papeles, películas de bichos y de orcos y cosas así. Así que no tardando mucho seguramente volverá. Porque creo que una Criaturas Celestiales, creo que fue una que hizo antes de volver otra vez a Agárrame esos fantasmas, así que la siguiente va a ser alguna salvajada de las suyas, casi seguro. Estaba por ahí con ese proyecto del Hobbit a medio camino, bueno, a medio camino no, de la mano de Guillermo del Toro. Y hoy no sé si le dará tiempo a hacer algo entre medias, pero vamos, promete también de Lovely Bones ser una película curiosa. Tenemos también por ahí la última de Tim Burton, con Johnny Depp, como no, Alicia en el País de las Maravillas. Pero sí, yo creo que habéis dicho un poco las que a mí me llamaban más la atención. Sobre todo sí, Shutter Island, The Road. Y Shutter Island. Shutter Island, que es la vuelta de ese tándem también muy interesante, Scorsese, DiCaprio. Y también una vuelta de Scorsese a un cine, bueno, pues parecido al Cabo del Miedo, por ejemplo. Sí, es en ese plan, es muy en la línea del Cabo del Miedo, sí. Muy chunga, si hablabais antes de película dura, el adelanto, un poco el avance que estaba viendo, promete ser bastante duro. Es dura. Thriller psicológico profundo, duro. Y con la psiquiatría y los experimentos mentales de fondo. Es que siempre ha dado mucho juego para películas muy variadas, siempre temáticas más oscuras, más allá del suspense, incluso metiéndose un poco en lo paranormal, porque me está viniendo ahora también a la mente de Haunting. ¿Haunting o House of Haunted Hill? House of Haunted Hill, que era también de una colina donde había un manicomio y tal, que con más gore que otra cosa, bueno, gore entre comillas, pero también era un poco en un centro psiquiátrico donde se habían hecho tropelías con los pacientes y tal. Entonces este tema siempre ha dado mucho juego en el mundo del cine. Pero bueno, Scorsese ya sabéis cómo es, que tampoco es... Se caracteriza por ser blandito en sus películas. No, no, se muere hasta el apuntador. Todo lo contrario. Sí, señor. Así buen cine, buen cine para estas últimas ahí semanas. Sí, como no quería ver Avatar, pues ya pensarlo igual. Sí, es que si ya está caro el cine, encima le ponemos unas gafitas que no te puedes ni quedar. O sea, la de los pitufos anfetaminados, esa. Bueno, Sherlock Holmes, que también hubo controversia con Sherlock Holmes. También la hubo. Pero yo creo que el nivel que está dando estas semanas va mejorando a la disquisición Avatar Sherlock Holmes. Tenéis que ver la época en la que estábamos en las posnavidades, que todavía estaban los críos de vacaciones, que... Y en época de vacaciones ya sabéis que el nivel es diferente. Se busca otra cosa, se busca el entretenimiento, se busca el pasar el rato, ¿no? La cartelera varía mucho en función de ese tipo de cosas. Sí. Así que nada. Pues nada. Yo creo que ya tenéis algo más, algún apunte de cine que dar. Ya lo tenemos asumido. Fernando tenía una cosa que comentar, que lo ha dicho al principio del programa y luego se me ha ido. Sí, había algo que querías comentar acerca de tus estudios, creo recordar. Arqueológicos. Puede ser, de tus estudios arqueológicos. Vale. Algo me has dicho, tengo que decir que no sé qué, porque tal, de una beca o no sé qué cosa. Fernando pone cosas a los recuerdos. Sí, a ¿verdad? Su, suma y a otra le resta. A los de los demás les pone cosas, sí. Pero luego los suyos se los quita. ¿Tú hablaste del café? No. Entonces tenía un déjà vu, hijo mío. Pero tú me has dicho a mí que querías hablar algo de una beca que ibas a empezar a hacer y que querías comentarlo, pero ahora dices que no. ¿Ves? Y ahora pone cara de pez, eso es que no quiere hablar del tema. A lo mejor te lo quería comentar en privado. No, ha dicho que lo quería decir en antena. Pues no, va a ser que no. Yo que era por darle aquí bomba a nuestro arqueólogo particular. Es una excusa también para darle la enhorabuena por la beca. Eso sí, empiezas una época de precariedad. Digo, de becariedad. Vamos, que es duro, pero es interesante. A la par que no vamos. A la par que no vamos. Bueno, ya que les ha dicho, no. Bueno, me han concedido una pedazo de beca para que pueda con... Vamos a estar excavando. Buah, voy a estar ahí entre papeles. No, peor aún, voy a estar regalando bolsitas a gente de bachillerato. Regalando bolsitas a gente de bachillerato. Sí. Casi hubiera sido mejor no decirlo. Yo pensaba que ya... Sí, porque eso queda un poco... quedamos mal. ¿Bolsitas de qué tipo? De las ¿de goma? Cestas de... No, sí. de obsequio. Bolsitas que ponen Universidad Complutense, te traeré una. No, sí, sí. ¿Pero son de esas que se dan después de las charlas de educación sexual? No, de educación sexual no, de trabajo. De a ver qué van a estudiar los niños de hoy en día. Ay, orientación universitaria y estas cosas. Bueno, oye, parece bien. En fin. Enhorabuena. Gracias, ahí va. Bueno, pues va a ser que nos vamos a ir yendo, ¿no? Bueno. No sé, Eduardo, ¿tienes algo más que contarnos? Es que yo pensaba que ya habíamos terminado de hablar de cine de terror y no. No, estábamos siguiendo ahí. Ya sabes que el terror no se acaba nunca. Ay, no hemos sacado a Luis de la trampilla, pero si lo hubiéramos sacado, pues... No, pero bueno, nos hemos tenido, he estado... Irene ha estado dando ahí abrazos y tal. Yo también me sumo a ello. Un abrazo muy fuerte a Luis, que se ha acercado al bosque hoy. Y a todos los amigos de... Bueno, no del abrazoso, sino todos los amigos que nos hemos acercado a, al bosque. Final lo bueno es eso, son amigos que se juntan y ya está. Que he disfrutado muchísimo de veros, que tenía muchas ganas de veros. Disfrutar estos dos días y pico con vosotros, que me he reído muchísimo, que hemos estado disfrutando de nuestras pasiones, de nuestros friquismos, y que os quiero mucho. Ay, a ti también, Ángel, ya hemos cambiado el cine de terror por el cine romántico. Claro, que si no el programa iba a quedar como la imagen esta de la bolsita y tal, y no sé, vamos a ir como muy abajo, hay que subir el nivel, venga. que os quiero mucho. Hala, ya puedes cerrar el programa. Ya, pues va a ser que no, vamos a ir ya con el Encinas, le tenemos por ahí con su Luis Encinas para... Siempre. Ya le tenemos ahí. Bueno, pues de aquí ya vamos a ir dando por terminado el programa de esta semana, que empezaba un poco así a lo loco. Ya sabéis que cuando presento yo siempre estas cosas se van un poco de madre. Sube la audiencia de golpe, no sabemos por qué, pero sí se va. Luego, como tenéis mi correo personal, me vais pasando las cuentas bancarias ahí, eso es lo que hemos hablado, ¿vale? Sí. Que más que pues se me va a olvidar, ¿sabes? Que tengo la cabeza yo un poco así. Pero lo que habíamos acordado luego lo voy pasando esta noche, ¿vale? No, que mal, ha quedado genial, sobre todo el momento ese de llamar según llegaba Eduardo y tal, estaba ahí. Ve, si es que no, los tapos sucios yo los saco entero, así es que no. Pero si no te voy a echar, si trabaja gratis. No te vas a encontrar otro pringao que te... Es verdad. Si eres más becario que este. Ya voy a estar becado dos veces. Esto es... Eres el doble becario ya. Lo joder. Tuyo va a ser ya... Nuestro becario y ahora también para... Tener callos en las rodillas no va a ser suficiente para ti. No quiero hacer publicidad sobre nada, pero hoy viene un reportaje en Público sobre los jóvenes. Que es interesante. ¿Qué? Que se lea a la audiencia. ¿Hoy o mañana? Hoy ha salido. Domingo. Hoy domingo, sí. Ya poco tarde. A ver quién se lo ha comprado. Se ponga estas horas ya. Bueno, sobre la juventud, lo bien que está, ¿no? A lo mejor por internet se puede ver todavía. Una cosa tremenda, es facilísimo. Compras un piso, encontrar un trabajo, si esto es que, está chupado. Estos jóvenes que se quejan de vicio. No sabéis lo que tenéis. Dios, qué triste. En fin, que estaba quedando el programa muy bien y ahora lo vamos a estropear. Pues hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido un relato emotivo de astronomía, hemos tenido un poquito de crítica social. Sí, bueno, de la sección de astronomía. De la sección de astronomía. Es astronómico el relato, pero la astronomía no es. Ciencia ficción. Hemos tenido un par de momentos emotivos ahí con los mensajes de la audiencia y con esos mensajes a los amigos del bosque, del abrazo y de los que os habéis juntado este fin de semana. Uh-huh. Hemos tenido aquí a nuestro querido director. Fíjate. A la madre de nuestro querido director y de nuestro querido técnico. Y el... Ha habido mucha gente ahí, delante y detrás. Eso es lo bueno de estos días. Hemos tenido nuestra voz en off. La verdad. Hemos tenido nuestra voz en off en on. Online o sea, quiero decir, en on. Off. Que no la queríamos dejar hablar, pero al final la tía se ha empeñado y había que dejarla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos intentado que no hablara, pero habla. Hemos tenido un poco de triste actualidad de cómo son nuestros jefes. Un poquito de cine y... Y nos hemos tomado un café. Pues sí. ¿Qué más se puede Según Fernando, dos veces, pero... Sí, no, yo creo que Fernando está un poco para allá. Ha empezado ahí con músicas raras y tal y está que no... Ha tenido un fallo en Matrix y... ¿Qué? Un correo electrónico. Uy, madre. Bueno. Uy, madre. Venga, que estamos ahí. María Luisa. Es verdad, también hemos tenido a María Luisa. ¿Cómo se podía olvidar, por Dios? Sí, tiene el récord de mensajes en un solo programa. Se va a ganar una chapita solo por eso. Que no ha podido llamar, sabéis que no tiene teléfono. Ay, o sea, que le habéis dicho que llamara sabiendo que no tiene teléfono. Yo no me acuerdo. Bueno, si yo tengo la... no. Yo tengo la fijo cabeza que no, o sea, lo sabe fijo que no. Yo tengo la cabeza, pues la puñeta es que no, seguimos sin poder llamar a móviles. O sea, que voy a... Sí. Ya dice una cosa que no podemos leer por antena. ¿Por qué dice? Porque tiene el internet... Ah, vale, ya. Vale. La audiencia, estas horas los niños, esas cosas ya se... Porque no decimos barbaridades. Bueno, sí, pues, no, claro. Pues ahora lo leemos. Gracias de todas formas, María Luisa, ya sé que seguro que me estás poniendo verde, porque con el cariño que me tienes, seguro y que... Que se une la opinión de Ana de que muy recomendable el erizo, que no deja indiferente. Feliz noche a todos. Gracias. Igualmente. Pues con esa feliz noche nos vamos a quedar. Yo creo que es la mejor forma de despedir el programa. Ana Muñoz, buenas noches. Buenas noches y feliz semana también. Feliz semana para ti también. Fernando. Muy buenas noches. Ya nos veremos la semana siguiente. Con dos becas no sé yo si vas a poder. No sé. Te vas a tirar de rodillas más tiempo. En fin. Y yo ahora aquí ya voy a dejarle el micro a Eduardo para que sea el que despida el programa. Ángel Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Ya me callo. Ya me quedo tranquilo. Oye, que el programa... Pues eso, al nivel habitual de Ángel, que es muy alto, mucho más de lo normal. La audiencia ha subido, estamos muy felices, estamos muy contentos. Y además ya te han cortado el micro, o sea que ya no habrá más, porque se nos acaba la sintonía y nos tenemos que... Oye, que ha sido un placer, por supuesto, compartir con vosotros estas dos horas de radio. Hasta la semana que viene. Sed muy felices. Fuerza y honor.